tiempos cuando no sabíamos casi nada. Pero amábamos con tantas fuerzas, con todas las ganas. Éramos solo nosotros, inquietos en calma, descubriendo el cuerpo, entregando el alma. Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas y esperanzas, donde el abrazo nos partía los huesos y nos arreglaba. Éramos tú y yo cuidándonos la espalda, proyectando sueños, pensando en mañana. Y hoy estoy aquí, aún sigo estando aquí. Y ya crecimos, ya aprendimos, somos lo que fuimos nuevamente. Más allá del tiempo, siempre. Ahora que sabemos de memoria nuestras emociones, que adivinamos los secretos y aceptamos los errores, vuelve a nacer cada día la misma confianza. Creo en lo que crees y con eso alcanzas.